resinas, coronas, prótesis. Somos Consulta Dental Pavés Limitada, La Casita Amarilla, en Teniente Bello 138. Llama ahora, llama ya al 22-850-7166 o bien al 22-850-0416, 22-849-2514. Consulta Dental Pavés Limitada, al servicio de la comunidad. Si desea que su automóvil esté como nuevo, venga a visitarnos. Somos Repuestos Automóviles Clavero. Estamos ubicados en Avenida Conchi Toro 202. Llámenos al 228-50-4866. 228-50-4866. Tenemos una gran variedad de repuestos para autos europeos, americanos, japoneses, entre otros. Tenemos la mejor calidad de atención y los repuestos que usted necesita. Somos Repuestos Automóviles Clavero. Llámenos al 228-50-4866 o búsquenos en Facebook, Repuestos Clavero. Una radio cercana, comprometida con la comunidad. Una radio cariñosa a escala humana. Vívela, siéntela y compártela. Disfruta y recomienda tu radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, la cima del dial. Estás disfrutando de la programación. Ya son las 6 de la tarde con 3 minutos, 6 de la tarde ya con 3 minutitos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Es un tremendo placer saludarles a esta hora y como siempre a través de Radio Puente Alto 107.5. Les cuento que Puente Alto tiene 24 grados y la humedad llega solamente al 29%, por eso que hace tanta calor. La máxima llegó a los 28 grados en el día de hoy, ¿ya? Y la mínima anduvo los 11 grados. Tenemos un día muy, pero muy veraniego, diría yo. Como que ya los días primaverales están pasando para pasar a días ya más calurosos, más de verano. Eso no se espera. Hoy día juega Chile. Sí, hoy día nos la jugamos toda. Diga la jugada. Bueno, nuestra selección se la juega toda. Sí. Porque si hoy día no pasa nada, señores, hay que olvidarse de ir a México, Estados Unidos, para allá a jugar el Mundial. Así que Canadá también se va a jugar. Así que hay que... Hasta ahí nomás llegamos. Ojalá que nos vaya bien. Ojalá que repunte nuestra selección, que se pongan las pilas nuestros jugadores, sobre todo el entrenador. Y bueno, veamos qué pasa. Hoy día a las 9 de la noche, ¿eh?, es el partido, lo transmite Chilevisión. Ahí vamos a estar entonces al pie del canal, viendo a nuestro chilito lindo. La música en este programa, señores, siempre es de 3 en 3. Y parte Don Pepe Aguilar a esta hora. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar ahí, gracias por estar en la sintonía de Radio Puente Alto. Estoy muriendo de celos por una mujer bonita. Traigo una penita en mi corazón. Yo sé que mucho me quiere, yo sé que mucho la quiero, pero eso a mí no me quita que ande una penita en mi corazón. Y tengo celos de todos los que a ti te miran pasar caminando. Si se te quedan mirando, es cuando sufro por ti. Es que tú estás tan bonita, bonita, bonita, como ya no hay nadie. Por eso no soy culpable, por eso no soy culpable, si tengo celos de ti.

de una vez con esta historia. Apúntame directo al corazón, dispara fríamente a quemarropa. Te juro que me haces un favor, después de ti no existe nada nuevo. Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo, resulta que el infierno me gané, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza, y solo porque tú te vendiste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Pensando lo mejor, ¿por qué morirme? Realmente, ¿cuánto puedes merecer si tú te mueves solo por dinero? Quizá mañana vuelvas otra vez, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú supiste soportar mi pobreza, y solo porque tú me vendiste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, 6 de la tarde ya con 15 minutitos. Y la noticia de un estado en tribunales, claro, porque entre Valdivia y Monsalve ahí nos movemos durante todo el santo día. ¿Usted sabe que se está en Río de Janeiro, está la G20? Sí. Que mucho, mucho más importante que lo que está sucediendo hoy día en los tribunales chilenos. Le cuento esto porque los líderes del G20 divulgaron este lunes, en el primer día de la cumbre de Río de Janeiro, una declaración final de mínimos. A pesar de que el presidente argentino, Javier Milei, se quiso poner en modo Donald Trump, dijeron algunos, y de la espantada del estadounidense Joe Biden a mitad de la jornada, porque se retiró. Claro, parece que está bastante enfermito, ¿eh?, por lo que se dice por ahí. Bueno, Brasil, que ocupa la presidencia rotativa del G20, logró desbloquear el foro al poner de acuerdo a las economías más potentes del planeta en asuntos como las guerras de Ucrania y Oriente Medio, la lucha contra el cambio climático y el impuesto a los más súper ricos. La cita, declarada en el Museo de Arte Moderno de Río, materializó esos esfuerzos, aunque con un lenguaje muy vago, sin objetivos concretos para solucionar esos problemas que han tensionado las relaciones internacionales como nunca antes desde la Guerra Fría. El G20 expresó así su profunda preocupación por la catastrófica situación humanitaria en la Franja de Gaza y la escalada en el Líbano, objeto de bombardeos e invasiones del ejército israelí desde hace ya un año. Sobre Ucrania, camino de cumplir ya 3 años bajo la invasión rusa, los líderes destacaron el sufrimiento humano y las repercusiones negativas relacionadas con la guerra en materia de seguridad alimentaria y energía mundial, cadenas de suministro y estabilidad microfinanciera. Mira, en ningún momento mencionaron a Rusia, miembro del G20, como Estados Unidos, la Unión Europea y China. La declaración, que consta de 85 puntos, también recogió el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS, y acelerar las acciones para cumplir a tiempo lo acordado, ¿no? Para ello, el G20 lanzó la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que nace en apoyo a los 82 países y el mandato de erradicar esa lacra que hoy afecta a 733 millones de personas. Sin embargo, Milei, enemigo declarado de la ODS, anunció en un comunicado aparte que por primera vez desde Argentina está en el G20. Su gobierno firmó la declaración de presidente desasociándose, dice, de todo el contenido vinculado a la Agenda 2030. No obstante, sus objetivos no bloquearon la divulgación del documento. Este Milei, yo no sé quién lo asesorará, pero es muy desubicado, ¿qué quiere que le diga? Hay cosas que hay que hacerlas, hay que decirlas, pero se dicen de forma adecuada, sobre todo dentro de una reunión tan importante como el G20, donde hay líderes de varias partes del mundo que lo están escuchando y en vivo y en directo, ¿no es cierto? Y hay que saberse comportar, sobre todo en el lenguaje, señores. Eso es muy, pero muy importante. El G20 es lo que está ocurriendo en Río de Janeiro, que se le ha dado poco, ¿ah? ¿Eh? Bueno, producto, como les contaba yo al principio, de esto de que la radio, los canales de televisión, la prensa escrita, la prensa, qué sé yo, de internet, se ha pasado en tribunales nomás. Ahí está hoy día la atención de los chilenos. Vamos con la música porque Río Roma está con nosotros. Somos Radio Puente Alto. Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada. Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma. Y por cómo me abrazas, por eso te amo. Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo. Soñado, porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión, porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo te amo. Soy tu dueño, pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez que has cuestionado la razón, y por lo que sea nunca me lo has preguntado. Aquí te lo canto, amor. Por cómo me inspiras y me vuelves loco cuando nos amamos. Porque haces cada día extraordinario y cada noche es perfecta en tus labios. Tu piel es mi espacio. Porque cuando le pedí al cielo que mandara un ángel me llegó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado. Porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión, porque nadie

No es que haya inventado, pero sin embargo esta vez te lo digo y lo siento más real. Muchas veces he querido detenerme para abrazarte y poder respirar, pero no encontraba la oportunidad. Esta vez por fin tú lo vas a escuchar. Hoy es un buen día para decirte que es para mí un honor que me quieras también. Me encanta cada espacio de tu piel, una bendición contigo amanecer. Lo único que quiero es hacerte ver que me siento el hombre más afortunado, porque me has iluminado con tu amor, tu voz, tu piel. Hoy es un buen día para decirte que son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 de la tarde ya con 30 minutitos. ¿Usted sabe lo que es el retrete? ¿Cómo le dicen en Brasil? ¿Al water? ¿Antonia? ¿Cómo le dicen a la taza del baño en Brasil? La taza del baño, ¿cómo le dicen? Bañera. Ah, no, pero eso es la bañera, ya eso es para bañarse, no es eso. Bueno, ¿por qué les cuento esto, señores? Porque, mire, 3 de cada 4 chilenos bota al menos un producto al desagüe. Y cuando yo le digo al desagüe, eso es el retrete, el WC, el water, ya, o la taza del baño, ya. Ahora, ¿qué es lo que más tiramos? Mire, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, ANDES, con dos S al final, resalta que el papel higiénico, aunque tiene el primer lugar, está diseñado para este uso y no daña la red, como sí ocurre con otros elementos como aceites de cocina, por ejemplo, restos de comida, productos químicos o medicamentos vencidos. Bueno, hoy día, en el Día Mundial del Retrete, sí, pues sí, también tiene su día, aunque usted no lo crea. En el Día Mundial del Retrete, como les contaba, la segunda edición del estudio de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, ANDES, como les contaba, y Criteria, en el que participaron 1.200 personas, revela los hábitos y de derechos, luego de desechos, en el desagüe de los chilenos y expone la crisis global de saneamiento. Fíjese que el 77% de las personas declara botar al menos un producto mediante el sistema de desagüe por el baño. Es decir, de 3 de cada 4 personas botan desecho en el baño. Ahora, ¿qué es lo que botan? El papel higiénico, en un 57%. Eso está bien, ¿eh? El papel higiénico no produce mayor problema, pero de aquí para abajo vienen los problemas. Mire, aceite para cocina o aceite ya freído, lo botan al baño. Eso no se hace. restos de alimentos tampoco, productos químicos menos, medicamentos vencidos tampoco, colillas de cigarrillo tampoco, algodón, el algodón cuesta, ¿eh? Sí, para que se deshaga, los cotonitos, ¿viste esos cotonitos para los oídos? También, un 8%, los condones, un 7%, los tampones y toallitas, un 7%, y los pañales, un 5%. No. Miren, las generaciones Z e Y, que van entre los 18 y los 44 años, son los que más desechos o desechan por el desagüe elementos como alimentos, algodones, tampones o medicamentos. Los baby boomers, que van de los 61 años y más, han aumentado significativamente esta práctica. En el 2023, el 64% desechaba por el desagüe, cifra que subió al 76% este año 2024. En la zona norte de nuestro país, es menos común botar el papel higiénico por los sistemas de desagüe. La zona sur, en cambio, es la que más los bota por esta vía. Ahora, hay 5 acciones que tomar en cuenta. Al igual que el año pasado, Andes entrega recomendaciones clave para cuidar el sistema de añamientos y prevenir obstrucciones y contaminación y daños a la red. Primero, dice, no botar basura ni elementos sólidos en el WC, lavamanos ni en lavaplatos. No barrer las hojas hacia el alcantarillado, tampoco. No arrojar basura ni escombros en el alcantarillado, menos. Desconectar las bajadas de techo y desagüe del patio de los sistemas domiciliarios de alcantarillado, que también es muy importante. Y no levantar las tapas de alcantarillado para evacuar el agua de la lluvia. Asegúrese de que siempre se mantenga cerrada. Mira, Chile es un lugar privilegiado, dijeron. ¿Por qué? Porque el 99.9% de la población tiene acceso a agua potable. Increíble, ¿eh? Usted sabe que hay países que no logran, y no lo van a lograr tampoco durante mucho tiempo. Tener el 99.9% del país con agua potable es un gran logro. El 97.5% cuenta con alcantarillado. Mira, un 99.9% dispone de tratamientos de aguas servidas. Pero la cancha global no es pareja. Porque 2.000 millones de personas en el mundo siguen careciendo de servicios básicos de higiene, por ejemplo. 653 millones no disponen de ningún tipo de instalación sanitaria. 3.500 millones de personas carecen de saneamiento seguro. Y 1.000 niños menores de 5 años mueren al día debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias y agua no potable. Y nosotros nos damos el lujo, señores, inconsciente o conscientemente, de botar desechos al water. Eso, señores, no se hace. Así que hay que cooperar, todo el mundo tiene que estar ahí, porque es la mejor manera que podamos cuidar el planeta. ¿Parece? Vamos con la música, porque GIT está con nosotros a esta hora. Somos Radio Puente Alto 107.5. Sonará. pensadores del mundo comienzan a temblar, porque el toque de queda ya no sonará. No, no, no, ya no sonará. No, no, no, ya no sonará. No, no, no, no, no, no, ya no sonará. Ya no sonará. No, no, no, no, no, no, ya no sonará. Ya no sonará. Thank you.

Ya son las 6 de la tarde con 50 minutos, 6 de la tarde ya con 50 minutitos. Vamos al último comentario, o lo último que le quiero contar. Usted sabe que Boris Johnson estuvo acá en Chile, el año pasado. Fue el año antepasado. Bueno, pero fue por ahí. El ex primer ministro británico Boris Johnson realizó una visita a Chile en octubre pasado, claro, ¿eh? No en este octubre, no en el pasado, durante la que participó en la 12ª seminario Pinton el Mercurio y se reunió con la familia Piñera Morel en ese año y viajó a Rapa Nui, un destino en el que soñaba desde niño, dijo. Es precisamente respecto a ese viaje el que se refirió en una columna que publicó este lunes en el periódico Daily Mail, donde realizó una afirmación que, dado el contexto internacional actual, puede resultar sorprendente. Sí, lo que dijo Lai. Veamos. Nunca habíamos visto, dijo, un paisaje tan encantador, ni tan solitario, afirma el ex primer ministro sobre el destino al que se dirigió junto a su esposa Carrie. Podría ser, dice, la costa oeste de Irlanda, de no ser por estos extraños volcanes cónicos verdes de cientos de metros de altura, agrega. Johnson y su mujer recorrieron durante casi 2 días la isla en bicicleta. También nadaron en Aquena, con su arena rosada y dorada y su agua clara y azul, aunque no exactamente tropical, porque le contaré que no es tan tibia el agua. Bueno, tras ello, llegó a una insólita conclusión. Dijo: si de verdad te preocupa la Tercera Guerra Mundial y quieres evitar la lluvia radioactiva, bueno, este es el lugar ideal. Así lo expresó. Asimismo, en su columna, el primer ministro británico revela que no pudo contener su curiosidad y tocó uno de los Moai caídos, a pesar de que se supone que no hay que acercarse demasiado a ellos. Hemos llegado, dice, al recinto sagrado y no puedo contener mi curiosidad. Extiendo la mano para tomar una de las estatuas caídas, o Moai, con su frente colosal enterrada en el césped y el lóbulo de su oreja tan alto como nosotros. Cuando miro hacia abajo, veo que en realidad estamos parados sobre uno de ellos, bajo nuestros pies, casi completamente enterrados en la forma humana, ¿no?, que relata Johnson. Y continúa: hay una cuenca para el ojo que empequeñece el pie de Carrie y otra su nariz. Y bueno, como pueden imaginar, salimos de este dios deslumbrante como un par de gatos. Consciente de su error, Johnson se disculpó con la gente de Rapa Nui por haber invadido accidentalmente este lugar sagrado y, sin embargo, no puede evitar sentir que si fuera un pecado es perdonable. En su columna, Boris Johnson también recuerda que su obsesión por Rapa Nui comenzó a eso de los 10 años, cuando leyó Aku Aku del explorador noruego Thor Heyerdahl. Su interés continuó en Oxford, donde revela en su primer año: la única conferencia que asistí fue sobre la isla de Pascua, aunque no guardaba ninguna relación con mi plan de estudio, dijo. Tras su visita a Rapa Nui, Johnson concluyó que el fin de la cultura de la isla no se debió a una catástrofe medioambiental, que ha sido la teoría dominante durante décadas, sino a un conflicto religioso, guerra civil y un colapso de la confianza y el liderazgo. No fue la pobreza, dijo, ni las enfermedades, ni las malas cosechas, ni la hambruna. Y sin duda no fue un problema medioambiental relacionado con la erosión del suelo lo que provocó el colapso de la cultura de la isla de Pascua, dice en su columna. Fue la política la que destruyó una asombrosa civilización como ocurre siempre, dice. Esa es la verdadera lección para la raza humana, concluye el ex primer ministro británico. Mira, la política, señores, puede llegar a hacer grandes cosas, pero también puede destruir muchísimas, muchísimas. Vamos con la música, vamos con la tanda y estamos de regreso en un ratito más. Isabel Pantoja está con nosotros. Somos Radio Puente Alto 107.5.

A esta hora le tengo que contar, señora, señor, que la temperatura en Puente Alto es de 23 grados y la humedad llega a un 32%. Y de acuerdo a lo que nos está indicando la Dirección Meteorológica de Chile, le cuento de que para los próximos días, dice que para mañana miércoles la mínima sería de 11 grados, la máxima llegaría a los 26 grados. Vamos a tener una madrugada nublada, lo mismo que la mañana, también en la tarde, para terminar despejado en la noche. Para el jueves 21, la mínima sería de 11 grados, la máxima llegaría a los 29 grados. Vamos a tener nubosidad parcial en la madrugada, despejado en la mañana y en la tarde, para terminar despejado en la noche. Para el día viernes 22, la mínima sería también de 11 grados, la máxima llegaría a los 28 grados y vamos a tener una mañana, una madrugada, una tarde y una noche totalmente despejado. Y eso se repite pero completamente, salvo que la máxima sería de 29 grados para el día sábado 23, porque va a estar desde la madrugada hasta la noche totalmente despejado, ¿ves? Ya se acercan días cálidos, días veraniegos, según lo que está indicando la Dirección Meteorológica de Chile. Por mi parte, señores, me despido. Lo voy a dejar con... A ver, ¿con qué lo...? Ya sé. Lo voy a dejar con los Piratinos. Los Piratines, ¿sabe usted? Bueno, con ustedes me reencuentro mañana, no un poco más temprano porque voy a ir a ver el partido, tengo que preparar la parrilla, el asado, el video, y todo lo que vamos a hacer ahí, porque hoy día, señores, Chile gana, de todas maneras, póngale la pila. Estén bien, ¿eh? Chao. Bajo el sol, dulce amor, eras tú la mujer que siempre yo soñé. Para mí descubrí en tus ojos mi felicidad, corazón. Y el amor es este loco verano, el verano caliente como tu piel. Llevo hacia ti, corazón. En el mar yo te di mis besos de pasión, dulce flor. Eras tú la mujer que siempre yo soñé para mí. Y el amor. Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, saluda al nuevo alcalde electo de la comuna de Puente Alto, el señor Matías Toledo. Y le desea una excelente gestión durante su periodo de gobierno municipal. Esperamos sinceramente que sea una gran gestión en beneficio de la comunidad de Puente Alto, sus vecinos y vecinas.